cruza la cancha derecha-izquierda para hacer efectivo el córner Hugo Dorrego. Tirará en centro, 49 minutos de juego. Última pelota que caerá sobre el área de Peñarol, cargan todo lo nuestro. Tiraron un centro, va peinando en el primer palo Richard Dorrego, devuelve Formiliano. La saca largo para que corra allá en aquel costado Gargano, que le pega con alma y vida a campo de cerro largo. Tiraron a Torres, Torres que mandó para que corra Alonso. Aparece solo Alonso, tiro centro. Erró la pelota Núñez, que venía por este costado, y saldrá. Será la última carga, ya con el tiempo cumplido. Tira la pelota el Quique, salga de ahí, mijo. Tira para Cayetano, Cayetano, Richard Dorrego. Dorrego pone largo envío para que corra el flaco Heredia, que juega allá adelante. La lleva Heredia, atrás se apoya. Dejó otra vez a Carlos Núñez, tiro centro. Entró, ¡Cabezo Borges! Para quien quiso, un premio para quien tuvo vergüenza, para quien tuvo ganas. No tuvimos mucho fútbol, no tuvimos buen fútbol, pero tuvimos mucha vergüenza dentro del campo de juego. Y una sanción para quien vino a defenderse hasta último momento, para Peñarol, que la verdad que a lo último eran todos defensores y ningún atacante. Bueno, una sanción por la mediocridad.